tardes, ¿cómo están ustedes? Sí, estoy escuchando perfectamente. Sí. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Bien? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cerrando bien, ya? Muy bien. Ahora, en este momento trabajando en mi estudio jurídico. No, está bien. Vos vas de concejal a abogado, pero es una cuestión lógica por tu profesión. Pero sí. Pero sí. Obviamente que en pocos días vas a poder volver al estudio en forma más regular, pero me imagino complejo poder compatibilizar las dos cosas, ¿no? Poder estar un poco en la actividad política y también en la actividad específica, ¿no? Sí, es tiene su complejidad por razones lógicas de tiempo, ¿no? La realidad es que yo seguí trabajando en la profesión, por ahí le resté horas, lógicamente, porque si no, las horas son las mismas para las dos actividades, pero tengo la suerte de tener un estudio ya de años armado y, como digamos, no soy la única persona que trabaja allí, entonces pude seguir haciendo las dos cosas y seguir trabajando como abogado también, ¿no? Pero obviamente ahora las horas que dedicaba al consejo las retomo en mi estudio jurídico. Y la verdad que muy conforme y muy feliz de poder hacerlo, es algo que me gusta y yo viví siempre en mi profesión, así que vuelvo totalmente satisfecho. Gustavo, te cuento una infidencia que seguro no lo debes saber. En este programa, en algún momento teníamos cortecitos de audios de las sesiones del Consejo Deliberante y debo decir que nos causaba siempre mucha gracia uno o dos cortes de audio que repetíamos bastante seguido porque nos causaba mucha gracia. Te lo vamos a hacer escuchar para ver si recordás ese momento. Bueno. A mí me importa tres belines. Por ejemplo, ese es uno, ¿no? El siguiente. Estamos en un Ford Falcon modelo y vino el zorro y nos hizo la multa mientras nosotros buscábamos parquímetro. Ahí se cortó el del Ford Falcon. Sí. Estamos en un Ford Falcon modelo 70 con gomas nuevas y creemos que tenemos una Ferrari. Ella se parece al Faro, ¿viste? El de Boca. Era la crítica de la tribunal, la crítica con las rendiciones de cuenta. A mí me importa tres belines. No, pero fue en distintos momentos del año cuando pasaba algo políticamente, a veces entraban estos audios que, bueno, fuiste protagonista. Sí, voluntario o involuntario, pero bueno. Sí, está bueno, sí. Me acuerdo de esos casos puntuales en donde había fuertes discusiones, sobre todo en el presupuesto y en el Tribunal de Cuentas. Y son dos de los temas fuertes, ¿no? Sí, los temas muy fuertes. Sí, recuerdo una sesión también que fue muy acalorada, que fue cuando se discutió sobre la educación pública. Puede ser también, sí. Esa fue una discusión cuando había que votar un proyecto que estaba toda la barra colmada de exacto, gente. Exacto. Y bueno, tuvimos ahí una serie de cuestiones que se discutieron fuertemente. ¿Sí? Sí. Bueno, había mucha gente, había un enojo por parte de las personas que estaban presentes en la barra con el bloque oficialista. Si tuvieses que hacer un balance de estos 4 años, ¿qué cosas tenés en el debe y qué en el haber? Mira, yo en el debe uno siempre te quedan un montón de cosas que hacer justamente y a ver, quizás tenido el tiempo completo para dedicarte a la actividad política, porque me gusta y siempre me gustó y fue un gusto que me quise dar y llegué a ser concejal. Tuve esa suerte, que es una experiencia muy linda para el que le gusta la política, estar en una banca por los vecinos de tu ciudad. Y por supuesto, haber tenido el tiempo completo, pero no lo podía hacer porque también tenía que dedicarle a mi trabajo al estudio jurídico, que es un estudio que funciona bien y que está en, nosotros somos todavía profesionales jóvenes y tenemos que continuar nuestras actividades. Y la otra cuestión es que en el haber creo que me queda algo muy bueno, que yo creo que fue una cosa que hice bien, fue conducir en estos últimos 2 años en la Comisión de Producción. Porque yo, cuando asumo esa comisión, lo que proponía, le dije a todos los concejales que participaban en ella, es que yo iba a impulsar todo proyecto, no me importase del concejal o la bancada que fuese, si el proyecto era un proyecto razonable y era un proyecto bueno para la ciudad. Y los concejales que trabajaban conmigo en esa comisión lo entendieron y logramos sacar varios proyectos de distintos bloques. De hecho, se votaron en mi comisión un montón de proyectos que, por ejemplo, hay uno de los aceites de los comercios, de los desperdicios de los aceites. Bueno, ese es un proyecto del concejal Rizzo, que es de Unidad Ciudadana, y lo votamos por unanimidad, que se trabajó muchísimo, trajimos mucha gente afuera para que nos explicaran cómo funcionaba en el Rosario, por ejemplo, que se había una normativa similar, en otros lugares, bueno. Trabajamos los proyectos de cerveza, el proyecto de vitivinicultura, hemos trabajado otros proyectos también vinculados a medio ambiente que se han ido trabajando y algunos se han votado. Me quedaron, quizás me hubiese gustado votar uno de Tony Ferrer, de trazabilidad de contenedores, que está todavía en la comisión, uh-huh. y algún otro más que andaba dando vuelta, pero son proyectos muy complejos y la discusión y el oficialismo le plantea mucha cuestión, entonces es muy difícil que lo logre sacar. Pero la mayoría de los proyectos que vinieron, es más, otro que sacamos antes, que me quería, le dije al oficialismo, saquémoslo antes de terminar nosotros el mandato, que fue la ordenanza de góndolas y del compre Tandil. Claro. Y que estaba trabada, y yo le hablé con todos los presidentes de bloque y le dije que las queríamos votar, y se votó hace un par de sesiones atrás. Bueno, y políticamente, ¿qué te ha dejado estos 4 años? O sea, porque nos hablabas puntualmente de lo que fueron los temas más interesantes abordados en el Consejo y aquellos sí, que... De concejal, por supuesto, ¿no? Que es la legislar para tu ciudad, más algunas cosas que siempre tenemos. Eso es fuerte, ¿no? Es interesante, muy linda experiencia. Siendo concejal de la oposición es más complejo porque vos podés presentar cosas y a veces no te las votan, pero bueno, la tarea es esa, es consenso, es buscar el diálogo, buscar apertura y lograr que salgan las cosas que son buenas para la ciudad. Ayer hablamos con María Eugenia Pome y un poco ella decía que si bien a veces dentro de la sesión hay choques fuertes, es como que después, una vez que termina la sesión especial de cada las dos por mes que se hacen, o alguna especial, después en el resto, en las comisiones, es como que el diálogo es un poco más fluido y... O sea, es como que se forma una buena comunión, decía ella, entre compañeros y correligionarios o correligionarios y compañeros. No, sí, es cierto, comparto lo que dijo María Eugenia. Es verdad, digamos, a ver, la relación entre los concejales, entre los 20 concejales del cuerpo y los secretarios, es mayoritariamente buena. Obviamente hay discusiones políticas y algunas son acaloradas y fuertes, pero... Yo, por la experiencia que tomé estos años, he visto que la gente entiende que por dónde pasa la cuestión política, y después, ¿sabes?, somos vecinos que nos vamos a ver la cara todos los días. Más allá, yo ahora, mi estudio jurídico hace años que está, y creo que va a seguir estando ahí porque el lugar es mío, a 2 cuadras de la municipalidad. Y yo voy caminando y cuando voy a concejal, pues hay un montón de gente que trabaja en la municipalidad que conozco hace años, abogado, por ejemplo, Froli, que lo conozco de la época de litigar y de la profesión y de caminar tribunales, que ahora lo tuve de compañero en el Consejo Deliberante, y lo voy a seguir encontrando en tribunales, porque hoy estábamos hablando de una demanda que le tengo que correr un traslado. Y dice, no, deja pasar la feria, dice que me va a agarrar en Navidad contestándote un juicio. Y bueno, viste, pues son cosas que pasan, bueno. Entonces uno no puede andar mal con, viste, tiene que haber algo muy grave para que vos estés mal con esas personas, ¿no? Digamos, a ver, la cuestión política se entiende, cada uno tiene la camiseta de su partido, de sus intereses, pero luego después somos todos vecinos de Tandil, digamos, y nos vamos a seguir viendo la cara en Tandil, que es una ciudad en donde te cruzás generalmente con los vecinos. Bien. Gustavo, te quería la última de mi parte. Si no me equivoco, vos presidiste la Comisión de Arbolado, que en un primer momento fue bastante fuerte, la primera reunión al menos que hubo. Consejo de Arbolado Público. Exacto, sí señor, eso. Es verdad. ¿Cómo evaluás eso, que se haya armado ese consejo, y cómo fue el trabajo adentro? Bueno, mirá, eso es otro de las cosas que creo que hicimos bien. No solo yo presidí eso porque esa función la hace el presidente de la Comisión de Producción y Medio Ambiente. Entonces vos, el próximo presidente de esta comisión va a seguir presidiendo Arbolado. Arbolado fue una cuestión que se armó por diversas críticas que habían en la ciudad, de gente interesada en el tema, de ONG, que decían que no debía funcionar en el ámbito del Ejecutivo, porque había una comisión que funcionaba en el ámbito del Ejecutivo. En realidad la ley provincial ordena que eso se trabaje y funcione en el ámbito del Consejo Deliberante. Decidieron formar el Consejo de Arbolado, el Consejo Deliberante, lo hablamos con Juan Pablo Froli, con Nicolini, con un montón de concejales más, y rescatamos una vieja resolución que había del Consejo, y le dimos fuerza y le hicimos una serie de modificaciones y empezó a funcionar el Consejo de Arbolado. Lo bueno que tuvimos muchas discusiones fuertes al principio, Pero gracias al trabajo que hicimos con el concejal Marcos Nicolini, con el concejal Ariel Rizzo, con el secretario mío del bloque Sergio Farinelli y con algunos otros concejales que esporádicamente concurrían a las reuniones, le dimos continuidad, le dimos un orden normativo porque hicimos un reglamento que fue votado en el Consejo, le dimos un nombre, le dimos un orden a los temas, empezamos a tratar los temas con una forma de trabajar interna que estaba pautada en este reglamento que se votó. Logramos una camaradería, un buen trabajo, y la verdad que terminaron concurriendo gente del Ejecutivo como Jauregui Iberia Massino, dando respuestas, tratando de discutir los temas, y se encarriló la cuestión. El Consejo está funcionando muy bien, y hace unos días le entregamos a Frolic todas las actas de todas las reuniones que hemos hecho, le entregamos la clave en un sobre lacrado de la correspondencia que recibíamos en el mail que armamos para ese consejo, y hemos trabajado muy bien. Incluso hicimos una jornada el día 29 de agosto del Día del Árbol que funcionó muy bien y que fue con más de 100 personas un día miércoles a las 5 de la tarde al Salón Blanco a escuchar temas vinculados a arbolado. Por lo tanto, para mí también eso es uno de las buenas cosas que se hicieron a través de la Comisión de Producción y Medio Ambiente. Muy bien, antes de despedirte, porque me queda una sola consulta, pero por ahí no tiene que ver, por ahí lo dejé para el cierre, porque ayer cuando te decía de poder hablar hoy por la radio, por la 89.1, sí, me contabas que tenías una reunión con la gente de la empresa Taller Centinela y que estaban un poco preocupados. ¿Cómo va la cosa? En realidad, lo que te comentaba, Beto, ayer cuando vos me escribiste estaba en una reunión de WOM con unos trabajadores de un taller local de Tandil, una firma de muchos años de Tandil que está, digamos, disponiendo el cierre de la empresa, y bueno, estábamos con ese tema en una reunión de con los trabajadores. Y la empresa es prácticamente, los trabajadores que están ahí, que no son muchos, pero bueno, son tres o cuatro fuentes de trabajo, han recibido los telegramas de despido y por cierre de la empresa, con lo cual nosotros estamos solicitando en estos días una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Habrá que esperar. Este tema es... Claro. Sí, digamos, a ver, nosotros sabíamos que esto podía pasar. Romano ya lo había anunciado hace un tiempo atrás en algunos medios de algunas empresas que estaban en problemas, y una era esta, y al final se terminó despidiendo a la gente hace unos días atrás con las cartas de documento de despido, y también, bueno, tuvimos la reunión con ellos para ver cómo seguíamos. Nosotros hicimos hace unos días un planteo al Ministerio de Trabajo de Provincia, en la delegación de Tandil, que está a cargo el doctor Pugliese, pedimos una audiencia, y el día 6, este viernes, que 6, a las 12 del mediodía, tenemos la primera audiencia para tratar este tema. Muy bien, antes de despedirte, ahora sí, te vamos a hacer saludar con otro amigo que seguramente conoces, lo tenemos acá en la radio, Raúl Escudero, que en un ratito vamos a hablar de un tema distinto, no sé, capaz que política también hablamos de algo, pero fundamentalmente vamos a hablar de la Mutual de Empleados Municipales, que este año cumplió un aniversario muy especial, muy importante, y además el instituto sigue creciendo en forma increíble. Pero después, mañana sí. Raúl le van a entregar un premio, un diploma. Es un diploma con una medalla, un reconocimiento, se dice, ¿no? Claro, como, por su paso. Lo va a entregar el Consejo Deliberante, porque fue una decisión que tomamos en labor parlamentaria hace dos sesiones atrás, por un reconocimiento por la labor de AMET. Los 30 años de AMET. Qué justo. Y ahí están, Lenes. Bueno, ¿se pueden saludar? Bueno, la verdad que es una... Sí, me habían comentado en realidad que era una distinción, y bueno, la verdad que en principio me sorprendió un poco, pero bueno... en Tandil no vota Petiso, pero el Consejo Deliberante le hace un reconocimiento a los petizos y negros, y que nos vestimos de determinada manera, así que bueno, pero está muy bueno, pero es merecido, porque la labor de AMET es reconocida en la ciudad y la gente lo valora, más allá que Tandil no vote petizo, por lo menos le hace reconocimiento el Consejo. Está bueno. Merecido la persona de Raúl, que ha sido el alma mater de AMET y lo sigue siendo, ¿no? La única excepción es Carlito Fernández, que aparte de petizo es gordo y está becado ahora. Hace 12 años que está becado, sí. Sí, bueno. Sí, pero... Son becas especiales. No, por supuesto. Pero bueno, no. Un agradecimiento al Consejo Deliberante que ha tenido esta iniciativa y que sé que lo votaron en forma unánime. Así que bueno, mañana a la mañana estaremos ahí por el Consejo Deliberante. Bueno, con mucho gusto te vamos a dar un saludo. Acompañado de algunos integrantes. Bueno, te mando un saludo grande, Raúl, y nos veremos mañana. Un abrazo, nos vemos mañana. Gracias, Gustavo, entonces, la presencia aquí en la 89.1.